máximas del emperador Inca Pachacútec. Fuente: Comentarios reales de los Incas. Autor: Inca Garcilaso de la Vega, año 1609. 1. Cuando los súbditos y sus capitanes y curacas obedecen de buen ánimo al rey, entonces goza el reino de toda paz y quietud. 2. La envidia es una carcoma que roe y consume las entrañas de los envidiosos. 3. El que tiene envidia y es envidiado, tiene doblado tormento. 4. Mejor es que otros, por ser tú bueno, te tengan envidia, no que la tengas tú a otros por ser tú malo. 5. Quien tiene envidia de otro, a sí propio se daña. 6. El que tiene envidia de los buenos saca de ellos mal para sí, como hace la araña en sacar de las flores veneno. 7. La embriaguez, la ira y locura corren igualmente, sino que las dos primeras son voluntarias y mudables y la tercera es perpetua. 8. El que mata a otro sin autoridad o causa justa, a él propio se condena a muerte. 9. El que mata a su semejante, necesario es que muera, por lo cual los reyes antiguos, progenitores nuestros, instituyeron que cualquier homicida fuese castigado con muerte violenta, y a ustedes se lo confirmamos de nuevo. 10. En ninguna manera se deben permitir ladrones, los cuales, pudiendo ganar hacienda con honesto trabajo y poseerla, con buen derecho, quieren más haberla hurtando o robando, por lo cual es muy justo que sea ahorcado el que fuere ladrón. 11. Los adúlteros que afean la fama y la calidad ajena y quitan la paz y la quietud a otros deben ser declarados por ladrones, y por ende condenados a muerte, sin remisión alguna. 12. El hombre noble y animoso es conocido por la paciencia que muestra en las adversidades. 13. La impaciencia es señal de ánimo vil y bajo, mal enseñado y peor acostumbrado. 14. Cuando los súbditos obedecen lo que pueden, sin contradicción alguna, deben los reyes y gobernadores usar con ellos de liberalidad y demencia, más, de otra manera, de rigor y justicia, pero siempre con prudencia. 15. Los jueces que reciben a escondidillas las dádivas de los negociantes y pleiteantes deben ser tenidos por ladrones y castigados con muerte, como tales. 16. Los gobernadores deben advertir y mirar dos cosas con mucha atención. La primera, que ellos y sus súbditos guarden y cumplan perfectamente las leyes de sus reyes. La segunda, que se aconsejen con mucha vigilancia y cuidado para las comodidades comunes y particulares de su provincia. El hombre que no sabe gobernar su casa y familia, menos sabrá gobernar la república, este tal no debe ser preferido a otros. 17. El médico que ignora las virtudes de las hierbas, o que sabiéndolas de algunas no procura saberlas de todas, sabe poco o nada. Conviénele trabajar hasta conocerlas todas, así las provechosas como las dañinas, para merecer el título o trabajo que pretende. 18. El que procura contar las estrellas, no sabiendo aún contar los tantos y nudos de las cuentas, digno es de risa. Sobre Pachacútec. Se le considera el padre fundador del imperio de los Incas y se le atribuye la construcción de Machu Picchu. Sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Gómez Suárez de Figueroa, apodado con el nombre de Inca Garcilaso de la Vega. Nació en Cusco, gobernación de Nueva Castilla, 12 de abril de 1539. Murió en Córdoba, España, 23 de abril de 1616. Fue un escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica nacido en el territorio actual del Perú. Era hijo del conquistador español Capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, de la nobleza extremeña. y de la ñusta o princesa inca Isabel Chimpu, Ocllo, nieta del inca Túpac Yupanqui y sobrina del inca Huayna Cápac, emperador del reino de las cuatro partes o suyo Tahuantín suyo o imperio inca. Su padre fue sobrino del célebre poeta Garcilaso de la Vega del siglo de oro de España, por lo que el inca Garcilaso de la Vega sería sobrino nieto por parte de la familia de su padre del famoso poeta renacentista castellano. Se le considera como el primer mestizo biológico y espiritual de América o en otras palabras, el primer mestizo racial y cultural de América que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, la indígena americana y la europea, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual. Luis Alberto Sánchez lo describe como el primer mestizo de personalidad y ascendencia universales que parió América. Se le conoce también como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, pues su obra literaria, que se ubica en el periodo del Renacimiento, se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano, tal como lo han reconocido críticos, como Menéndez y Pelayo, Ricardo Rojas, Raúl Porras Barrenechea y José de la Riva Agüero y Osma.